www.radiomonumental.com. Por todos, que no me olvido de nadie. Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y lo transforma en un día de puta madre para la gente que merece la pena, para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Bienvenidos a Pequeño Ternasco. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Episodio número 261 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Black Wedding, boda negra. No te digo yo, que al final nos van a acusar de racismo al final, ya verás tú cómo sí. Hemos hecho este juego de palabras con la canta de Billy Idol para ilustrar lo acontecido en una boda en Nigeria. Rockera a más no poder, oiga. Pero eso te lo comentamos en unos minutos. De momento te comento, estamos abriendo con una gente que se llaman Negro Brillante, Shining Black. Y su tema My Life, mi vida, que es el... ¡Ay, mi vida, vida mía! Que es el segundo sencillo, del álbum debut de este proyecto, que cuenta con el vocalista Mark Bowles, que ha cantado con Yngwie Malmsteen, Rhyme of Fire, Royal Hunt, y el guitarrista Olaf Thorsen de los Labyrinth y Vision Divine. Álbum de título homónimo al de la banda, por supuesto. Venga, vamos a saludar ya a los ternascos y ternascas que tenemos a la escucha, vamos. Tenemos a la escucha y que nos dicen que están a la escucha, porque hay muchos que escuchan y no dicen ni pío. Pero bueno, tenemos un montón que nos saludan cada día y es una alegría poder nombrarles cada jornada de Pequeño Ternasco. El primer saludo va para Argentina, para nuestro amigo Diego Brogi, que hoy lo tenemos muy atento porque sabe que va a sonar una banda que le gusta mucho a él, los Demoledor. ¡Pájaro! Tenemos a Pequeño Sablín, que dice que aún no está, que está en el curro. ¡Cago en Dios! Pues ahora sales ahora, que también está en el curro, pero milagrosamente nos saludo porque está escuchando en directo. ¡Es el Macarra! ¡Aupa! Desde Colada, ese Juanma. Desde Lorca, desde Murcia, Ana Sánchez. Ese Orgullo Navarro con San Javier desde Murchante. No me pido si se me da el pequeño Ternasco. Y vamos a seguir saludando ternascas a Eli Creator, Zaragoza Style. Ya vamos hasta la capital de Españizán para saludar a Chetos. Más Zaragoza Style con Rubén, que nos pone aquí un gro enorme, larguísimo y en negrita. Silviña, desde el macizo galaico, también saludando. También desde la capital, el Charlie, que nos pone aquí unos demonios enfadados, no sé qué le pasará. Charlie Rock and Roll, generación suicida. Y Bego Urme Metal, que dice, que nos cuenta, bajando de Madrid a Valencia, escuchando intermitente, pierdo la cobertura a ratos. El intermitente no lo pierdas, que si no, no van a saber para dónde giras, corazón. Saludos también hasta Costa Rica para nuestro compañero Esteban. Y ahora sí, nos vamos, por supuesto, conforme vayáis entrando, seguiremos anunciando que estáis ahí a la escucha. Nos vamos con el titular que da nombre al episodio de hoy. Vamos para allá, Rosa Rosa, la noticia tonta. Boda metalera, metalera en Nigeria. ¡Ay, vámonos! Ni sonidos étnicos, ni afrobeat, ni pollas en vinagre. El poder del metal en una boda celebrada en Nigeria fue mucho más allá de algunas de canciones del género sonando en momentos puntuales por ser preferencia del novio o de la novia. De hecho, todo indica que el sonido metalero fue el eje central de una velada de la que han trascendido varios vídeos. El que más se ha popularizado ha sido el que contiene el tema Toxicity de System of a Down como protagonista, con toda la concurrencia de la boda entregada a cuerpo y alma a su energía. You want to. Precisamente ese es el vídeo que posteó en Twitter, el cual fue retuiteado por el cantante de System of a Down, Serge Tankian, o como se diga, que no me acuerdo nunca. Serge Tankian. Simplemente es genial, dijo el cantante. El vídeo supera ya los 226.000 likes en Twitter y ha sido retuiteado más de 60.800 veces. Joder, pues sí que ha funcionado el vídeo de Mara, sí. También se convirtieron otros dos vídeos de la misma boda en el país africano, en los que suenan trayazos como el de Final Episode de Asking Alexandria y el Down with the Sickness. Down with the Sickness, ¿de quién era eso? Down with the Sickness, no me acuerdo qué banda era esa. Bueno, la retahíla de tweets dejó para el final un mensaje para la reflexión de los más prejuiciosos. Dice así: me alegra que esta publicación haya provocado una discusión sobre los negros y la música que la sociedad espera que escuchemos. Somos multifacéticos. Llevo escuchando rock desde la escuela y siempre me han dicho: no eres negro por eso, precisamente. Pues, por escuchar rock no es negro. Se me había quedado sin sonido, no sé cuánto rato se lleva sin escucharse. Bueno, Rosa Rosa, échale un ojico ahí a esas lucecillas, ¿vale? La conclusión final. Metal en las bodas, ya sean africanas, asiáticas o europeas. Eso es lo que hace falta. ¡Yeah, yeah, yeah! Y sí, sí, así se titula la canción que vamos a escuchar, que ya estamos escuchando bajo mis palabras, de los Bent 411, doblados por 11. Que, por cierto, no es la primera vez que escuchas aquí en Pequeño Ternasco. Segundo sencillo que te traigo extraído de Rebel Day, el nuevo y segundo trabajo de estos helenos que le dan al Stoner alternativo. Bent 411, yeah, yeah, yeah. Estás escuchándolo en Pequeño Ternasco. Vale, me dice Rubén que se me ha oído todo, que solo se me ha debido cortar una palabrica o dos. Y el que está con problemas es a Sanhammer, que dice que se le corta mucho, que no escucha nada. Problemas de cobertura, no sé, amigo, aquí está saliendo la señal correctamente. Don't Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Desnuda en el alma, vestida de temores, sale buscando abrigo donde mueren las flores. Esconde sus entrañas. Bueno, saludos para lo Cupi, que nos manda aquí un mensaje eterno en la escritura, pero luego cortito en la lectura, que dice que está en primera línea del anticoronavirus, desinfectando pabellones municipales. ¡Aupa y eso, Cupi! Un saludo para ti y para ti, que también nos está escuchando en lata, y para ti que estás al otro lado y para ti que estás en San Pernambuco. ¡Aupa! Mira, Alma también nos dice desde Barcelona que también hoy en conserva. Y el que sí está en directo es Elías de los Ratones Colorados desde la capital de Españistán. Hemos iniciado ya el bloque de novedades a casco porro y precisamente lo protagoniza otro personaje capitalino como es el gran Alfonso Carneros de Los Desastres, que colabora con los Cirrosis en este tema titulado Ave de Ala Rota. Que es otro de los temas elegidos como sencillo dentro de ese DVD en directo de los de Aranda de Duero llamado Directo al Hígado, que sacaron hace unos meses y que siguen sacando temas, pues para que nos acordemos que está ahí ese pedazo de DVD, chulísimo por cierto. Sus arrugas delatan lo que su boca calla, una cana en el pelo por cada noche amarga. En el puente de siempre, una tarde cualquiera, hace su último vuelo contra la carretera. Saludos para Félix, más Nafarroa Pride, que desde Tudela parece que tiene mejor cobertura que el Murchante, está claro. ¡Aupa! Pedazo de honor, con dos cojones. Asalto Mata Radio Rock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltomataRadioRock.com, la radio online del rock. Yeah. Los Lamb of God, más thrashers que nunca. El nuevo disco homónimo de los virginianos se lanzó el viernes pasado, el nuevo disco de los Corderos de Dios. Y ya está entero en YouTube en forma de distintos videoliris colgados por parte de la propia banda. El tema que escuchas lo canta Chuck Billy de Testament, de ahí que suene tan thrash metal old school. Se titula Roots. Estos son Lamb of God. La mejor banda de power metal del momento, pero sin duda, Estamos escuchando lo nuevo de Unleash the Archers. ¡Desata a los arqueros, que me cago en todo! Los canadienses lanzan un adelanto que dará nombre el próximo 21 de agosto a su nuevo disco. Este tema se titula Abyss. Ese abismo que va a ser el título de la nueva obra de los músicos liderados por la poderosa voz de Britney Spears, Unleash the Archers, Abismo. Y lo está escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡En moral! To the edge of the night. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y esto los he dejado para final de bloque porque es que esta canción me ha encantado. Ziemlich gut drauf, ziemlich schick ansetzen, Hut auf, die Rolex kriegt man sich gut aus. Hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Yeah, wieder mein Solo-Ausritt in den Poser-Outfit. Mach ich's mir nicht, mach mich brettend, Rauchschnitt, buche die Bräute mit Poser-Ausschnitt. Komm in den Club und genieß den Ausblick, die Bräute schmuck und die ist auch schick. Ich singe hoch, bei der jede ausdickt, bei der Frau guckt krass, wenn sie's rauskriegt. Egal, mal ein Ausgang, muss auch mal drin sein, bin kein Hausmann, brauch unbedingt ein Drink, der taugt dann an die Bar, ich lab eine Frau an. Hör die Lady und für mich sieben Mojito, mit einmal gefällt mir das. Además, no es la primera vez que os los traigo, ¿no? Son los Feuer Schwanz, los Cola de Fuego. Este viernes sale Das Elfte Gebot, el undécimo mandamiento. Noveno álbum de estos folmetaleros alemanes, como te acabo de comentar, de los cuales ya te traje el primer adelanto. En esta ocasión mete melodía y guturales Melissa Bonny de los Rage of Light, pero lo que más me ha gustado es que rapean. Rap folk metal teutón. Ahora vas y lo cascas. O lo pintas de verde. Eso, píntalo de verde. Vom Laden doch, ich bin besoffen, Chill ist die Abend kurz darauf. Legt mein Kopf neben der Toilette, hätte nie gewettet, dass Kotzen meine Ehe rettet. Wow, hübsches Ding, ich versteck mein Ehering. Klingelingeling, wir könnten's bringen, doch wir locken nur am Trink. Wow, hübsches Ding, du bist Queen und ich bin King. Wenn ich dich seh, dann muss ich singen. Klingelingeling, you bitches Ding. Ah, por cierto, el tema se llama Ding. D-I-N-G, Ding, cosa. Cosica, mira qué cosica más maja. Saludos hasta Logroño, Logroño Power, el amigo Diego que dice que hoy nos escucha también en conserva. Hablo yo mucho de Tania Simuk de los Ginger, pero esta mete unos guturales también y unos cambios de registro tremendos, la Melissa Bonny esta, ¿eh? Cuidadín. La Catalonia Crew en directo, ahí está Des. Después de las bizarradas de ayer, es complicado traer otras dos bizarradas, pero yo creo que también están bastante bien. ¡Llegó el momento! ¡Las bizarradas de Pequeño Ternasco! Y Rosa Rosa, ya sabes, nos trae esos titulares. Compra un micrófono de juguete para su sobrina y descubre que venía con un audio obsceno. ¡Juguetes para compartir! Este titular me lo ha traído a ultimísima hora Silviña. Estaba yo por la mañana preparando las bizarradas, tenía una y me ha compartido este titular. ¡Chúpame la corneta! Es el mensaje que algún cachondo dejó grabado en un micrófono de estos para niños, para niñas que se suelen vender en jugueterías. Y ese fue el mensaje que se encontraron tía y sobrina cuando abrieron y probaron el regalo. Sucedió en Chile y fue tal la indignación que provocó la señora que lo había comprado que lo grabó en vídeo y lo compartió en redes sociales. Ante dicha situación, la cadena de supermercados donde adquirió el juguete se pronunció para aclarar la situación y pidió disculpas por los inconvenientes. Dijeron así: lamentamos el mal uso que alguien dio a uno de los juguetes importados. Juguete importado, no made in Chile. Los juguetes made in Chile no hacen estas mierdas. Que comercializamos en nuestras tiendas, el que permite autograbado, dejando una frase que sin duda no representa nuestro pensamiento. Contactaremos a nuestra clienta y paralelamente investigaremos el hecho, publicaron en su cuenta de Facebook. Varios cibernautas cuestionaron a la mujer por haber expuesto su reclamo en las redes. Pero el juguete es una grabadora. Esa es la función del botón en forma de estrella. Es obvio que alguna vez vas a grabar algún mensaje y se borrará. No entiendo qué derecho de consumidor se te alteró o dañó de manera irreversible que armaste tanto escándalo, comentó una persona en Twitter. Porque la señora lo compartió en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, en todos los lados. En todos los lados. Pero una joven salió en defensa de la denunciante. Y si sale un dedo en el sándwich, lo dejas al lado y seguís comiendo. ¿Para qué tanto escándalo, no? Eso es tolerar la mediocridad. Te apoyo, compraste algo y debe venir en las condiciones adecuadas. ¿Cuántos nos reclamarían si su iPhone viniese con fotos o música ajena? Pues yo estoy de acuerdo con el último comentario, no sé, Rosa Rosa, yo creo que... Hombre, desde luego, es que tiene que estar... un aparato, cualquier cosa, tiene que estar inmaculado, no tiene que haber nada. El nuevo tiene que estar... claro, es lo típico, que van con con cajas con el plástico ese para que se vea el interior, lo que te permite apretar el botoncito, y si va con las pilas puestas, pues claro, llegó el cachondo y lo dejó. No, y estaba pensando que a lo mejor alguien lo descambió o lo que sea. O alguien que lo descambió también puede ser, exactamente, y que no comprobaron. Bueno, yo en cualquier caso, lo que estaremos todos de acuerdo es que el efecto causado a la niña por el mensajito de Marras pudo ser demoledor. Y a los demoledor, estamos escuchando ya esa banda que lleva nuestro pequeño Ternasco Diego. Banda argentina que por segunda vez escuchas aquí en tu podcast en riguroso directo, en tu recto. Este es el nuevo material que lanzaron recientemente y que lleva por título Plantar Bandera. ¡Demoledor! Sonando el pequeño Ternasco. ¡Opa! Dice Eli. A ver si se equivoco de juguete y compro un Satisfyer. Esta prisión, quiero entender. La historia nos cuenta lo mismo de hoy. La mierda nos tapa. Y Félix dice, es que la corneta no se chupa, se sopla. Igual se enfadó por eso. Peleándonos por las mentiras de... Saludos, rockers. Soy Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Bueno, pues podemos como mínimo igualar las bizarradas de ayer, porque este titular ha dado la vuelta al mundo entero. Tremendísimo. Vamos allá, Rosa Rosae. Retiran el jefe de asistente de la cárcel porque las internas se hacían cubatas con él. Vamos, que la liado parda son. La prisión de Brians U, en Cataluña, ha ordenado la retirada del gel desinfectante después de que los funcionarios pillaran a un grupo de internas emborrachándose, mezclándolo con refresco de cola. Que ya esta noticia, para ser un punto más bizarra todavía, solo le faltaría, porque te imagino que el refresco de cola lo habrán comprado en el supermercado que hay en las cárceles. Porque ya lo que le faltaba es que se hubieran tocado ahí abajo hasta que se les hubiera hecho el chirri pesicola. Entonces ya sí que es insuperable, vamos. Bueno, esto las pillaron en la biblioteca del módulo de mujeres de la cárcel de Brians-U. A pesar de que algunos geles desinfectantes no tienen un altísimo contenido alcohólico, se desaconseja ingerirlos porque pueden ser tóxicos. Aunque, paradójicamente, algunos de estos líquidos desinfectantes que ahora se encuentran en todos los establecimientos pueden proceder de vinos o licores. Ya que desde el inicio del estado de alarma aquí en España, varias destilerías y bodegas de todo el estado han ofrecido parte de su excedente para elaborar estos geles hidroalcohólicos. Y lo pondrán en la etiqueta, ¿no? Hecha a base de Gordons. Hecha a base de White Label. De todo modo, la creatividad del ser humano es maravillosa e imprevisible, ¿eh? Y cada cual la emplea como sabe, evidentemente. Unos inventan la rueda, los aviones, internet, las galletas María. Y otras, pues, se inventan cubatas. Se inventan cubatas de la nada para poder seguir bebiendo contra viento y marea. ¡Sí! ¡El costurero de las ondas lo ha vuelto a hacer! ¡Doble hilada en Pequeño Ternasco! De la nada es la banda que está escuchando, y contra viento y marea el título de la canción. Salida desde el oscuro agujero, donde inconsciente fue a parar. Entre frío y desconcierto, abrazado a la soledad, entre oscuridad y silencio. Harto de pena y lamento. Paso a paso es el álbum debut de este cuarteto valenciano con mujer a la guitarra solista. Algo que no se suele ver en la escena rockera española, ni mucho menos. Por cierto, molaría que el nombre de la muchacha figurase en el fanpage de la banda. Más que nada para saber quién es. Porque no lo pone. Son un cuarteto, pero el Facebook pone que son tres gachos. En fin, he visto el videoclip, vosotros también lo podréis ver en el artículo que acompaña al podcast cada día. Y ahí está esa muchacha llevando la guitarra, ella solita, sin guitarra rítmica ni nada. Se encarga de todas las cuerdas en estos de la nada. Escuchas el sencillo presentación, Contra viento y marea. Me vuelvo a levantar y si llega un final, todo vuelve a empezar. Contra viento y marea, por siempre remar. Y si hay naufragio de nuevo vuelvo a zarpar. Resurgir soltando lastre, plantar batalla al miedo, sentir la fuerza al respirar. Grita desde las entrañas, la voz de un alma dormida. Espinas, hoy clama al cielo despertar y sentir y soñar, decir sí a vivir. Y si vuelvo a caer, me vuelvo a levantar. Y si llega un final, todo vuelve a empezar. Contra viento y marea, por siempre remar. Y si hay naufragio de nuevo vuelvo a zarpar. Dice Des, ríete tú del garrafón. Rubén dice, la Coca-Cola mata todo lo malo y lo bueno. Y Félix dice, la necesidad agudiza el ingenio. Mírame bien, aquí es donde estoy. Yo nunca me fui, sé muy bien lo que soy. Pues que sepáis que aún tienen otra bebida más en esa, en las cárceles, ¿eh? Se llama la chicha. Y la hacen a base de la fruta, del postre, las frutas del postre que están ya muy maduras, que no se quieren comer, las guardan. Pillan también los restos del yogur, pillan un poco de azúcar, ¿vale? Y lo meten todo en una garrafa y lo dejan fermentar 5 días. Lo esconden debajo de las camas y ya tienen alcohol. No te lo pierdas, que se agudiza el ingenio, jodo. Sin coraza, a quien su propia sombra abraza. Cuando errante en soledad se enfrenta desnudo a sus propios demonios. Mírame bien, no es mi caída, siempre me levanto. Así es mi vida, no importa quién me crea, porque siempre voy contra viento y marea. Saludos también hasta Chile para nuestro ternasco Carlos. Sentir la fuerza al respirar. Que no sé si le ha dado tiempo a escuchar la bizarrada que nos ha llegado directamente de Chile. Que entre broza y espinas, hoy clama cielo despertar y sentir y soñar, decir sí a vivir. Y si vuelvo a caer, me vuelvo a levantar. Y si llega un final, todo vuelve a empezar. Contra viento y marea, por siempre de mar. Y si hay naufragio de nuevo vuelvo a zarpar. buen programa otra vez, cargado de novedades y de buena bizarrada. Claro que sí, como manda Guanaco. Si nos estás escuchando en directo vía saltomatarradiorock.com, pues bueno, como cada martes, nos da continuidad ese pedazo de programa llamado... Trovador Urbano. Trovador Urbano con David Calderón. Iba a decir Calderón Urbano con David Trovador. Si es que... Mira, mira, nos manda Carlos desde Chile una foto desde de donde vive, intuyo. Y se ve ahí, supongo que será la cordillera de los Andes, toda nevada, y dice ¡frío! ¡Mucho frío! Y pequeño Solís le dice desde Zaragoza, ¡envidia! ¡Mucha envidia! Sí, sí, han llegado ya los rigores del verano, las calores a la ciudad del Cierzo, a Zaraguay y a buena parte de Españistán. ¿Que nos está escuchando vía podcast? Pues me parece de puta madre, para eso está ese player nuestro en la web de asaltomatarradio.com y otros 65 programas más con su player de podcast, de player de podcast, para que los puedas escuchar a la hora que te dé la gana, cuando te salga de las narices. Ya sabes, entrando ahí en el menú principal, te vas a lista de podcast y ahí se desplegan todos en orden alfabético. Y nos falta la última sección del programa, que como todas y todos perfectamente sabéis, para goce y disfrute de unos y para tocamiento, goce y disfrute de otros, es... La balada para el final. Hoy cerramos con esta balada que estará en el 16º álbum de estudio de unos grandes, grandes con mayúsculas del rock progresivo USA, como son los Kansas. Ese disco llevará por título The Absence of Presence, saldrá el 17 de julio y, como te digo, tendrá incluida esta balada titulada Jets Overhead. Sonido Kansas del de toda la vida, de ese que lo escuchas y no te cansas. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Shot in our redemption. Will we pass the